En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, son las 11 en punto de esta mañana de miércoles. Estamos a día 8 de enero de 2025 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 11,6 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Estás en el 101.4, en concreto en Radio Marca Elche y en este espacio Somos Marca hasta la 1 y 20 de la tarde. Un placer, como siempre, acompañarte cada uno de los días, como digo, entre las 11 de la mañana y la 1 y 20 de la tarde. Por cierto, atentos todos porque hoy además se hace el sorteo de Copa del Rey. ¿Qué equipo le tocará de primera división al Elche Club de Fútbol? Bueno, pues eso te lo va a contar Paco Gómez luego a la 1 y 20 en directo, ese sorteo de Copa del Rey. Pero tenemos un montón de contenidos esta mañana de miércoles y para ir abriendo boca, pues comenzamos como cada día o casi cada día y lo hacemos además dándote una pincelada de las cosas ocurridas en la ciudad hasta el momento a modo de titulares. Te hacemos una pequeña ronda informativa en cuanto a noticias, al deporte y al tiempo. Y precisamente vamos a comenzar con eso, con noticias, y empiezo contándote titulares como que... por cierto, hablaremos de fiestas. Bueno, te contamos que las Navidades ilicitanas baten cifras récords con 500,000 de personas en las calles. Esa es una de las noticias a modo de titular como esta. Esta semana además comienza la rehabilitación de la sede de Cruz Roja en el huerto de López Mezquita. También te cuento que suben hasta 163.500 los usuarios de las bibliotecas municipales en 2024. Y Compromís reclama al alcalde que priorice las ayudas al alquiler y active los consejos municipales. También en cuanto a sociedad, te contamos que 2024 cerró con 18.618 parados y en diciembre el número de desempleados no descendió. Más cifras, el Gran Teatro de Elche cierra 2024 con cerca de 80.000 espectadores. Y también te contamos que el Hospital General lidera una investigación para combatir la soledad no deseada de los mayores. Son algunas de las muchas noticias que ya puedes encontrar en teleelche.es y que te hemos dado a modo de titulares, algo que además actualizaremos todas las noticias a la 1 de la tarde en el informativo de Somos Marca. Pero hay más. En cuanto a deportes, ¿qué habrá en el día de hoy, la última hora del Elche Club de Fútbol? Como siempre, nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol conocerá hoy a mediodía el rival en los octavos de final de la Copa del Rey. Los franquiverdes intentarán pasar a cuartos de final independientemente de quién sea el rival, algo que no sucede desde hace 55 años, precisamente desde que el Elche consiguió su mayor éxito deportivo, que fue llegar a la final de la Copa, entonces del Generalísimo, corría el año 1969. Pues desde entonces el Elche no ha superado estos octavos de final y no será sencillo. Hoy conoceremos en el bombo qué equipo de Primera División le toca. Será partido único en el Martínez Valero, presumiblemente el próximo miércoles 15, en mitad de semana, viniendo del partido contra el Zaragoza, que se disputa este domingo, y teniendo que marcharse a Gijón para enfrentarse al Sporting la semana que viene, el sábado. Lo cierto es que el técnico del Elche intentaba poner los pies en la tierra, sigue la gente todavía disfrutando de esa magnífica victoria y del gran momento del equipo, pero pedía calma a la afición y que sigan creyendo en este equipo. Sarabia. Eso, animarles a que sigan creyendo, a que nos sigan apoyando, a que cuando las cosas, porque seguro que en todo este proceso que quedan de 5 meses o así o más, van a venir momentos un poco más complicados, pues que estén ahí, que tiren del equipo, que empujen y que crean en ellos, porque creo que ya el nivel y lo que estamos demostrando es para estar incondicionalmente con, con el equipo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que muy feliz en todos los sentidos y eso, sobre todo, como he dicho muchas veces, no lo que estamos consiguiendo, sino por cómo lo estamos consiguiendo, que eso creo que en el medio largo plazo es lo que al final te acaba dando ese éxito. Un Elche que convence, el equipo hoy ya tiene la cabeza puesta en el Zaragoza, rival el próximo domingo, pero los ojos y el corazón puestos en el sorteo de Copa del Rey, lo conoceremos a mediodía, un primera seguro, y es a sorteo puro, le podría tocar uno de los grandes o uno de los de perfil más bajo. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Eso en cuanto al Elche Club de Fútbol, pero hay más deporte. José Antonio González nos habla del partido que tiene hoy mismo el Athletic Go, así comienza 2025 con este primer partido de liga, que además las Islas Ilicitanas juegan hoy a las 8:30 de la tarde, un partido que además también te ofrece Teleelch en directo a través de su segundo canal. Pero mejor escuchamos a José Antonio González. Buenos días, José. Hola, Rosa, muy buenos días. Esta noche Teleelch, a través de su segundo canal de la TDT, ofrece en directo desde el pabellón Esperanza Lag la jornada 12 de la Liga Guerreras Iberdrola, con el duelo entre el Athletic Go Elche y el Balonmano Zuazo. El partido empezará a las 8:30, por lo que conectaremos un cuarto de hora antes con la previa. Este encuentro se juega en 3 semanas porque el próximo domingo las ilicitanas se estrenan en la fase de grupos de la European League en Rumanía. Pero antes toca la liga, donde el conjunto franjiverde estrena el 2025 con el objetivo de enlazar la segunda victoria consecutiva después de despedir el 2024 con el triunfo en Sagunto en el derbi ante Morvedre. Ahora mismo el Athletic Go Elche es noveno clasificado, mientras que la escuadra de Baracaldo es penúltima. En la previa del encuentro ha hablado el técnico Joaquín Rocamora. Sobre todo lo que llega muy ilusionado, ¿no? Empieza ahora estas 7 semanas donde vamos a jugar todas las semanas 2 partidos. Obviamente nosotras priorizamos nuestra propia mejora, nuestro propio rendimiento, y sabemos que lo fundamental, más allá de contra quién juguemos, que habiendo 15 partidos vamos a tener 15 rivales distintos, es cómo estemos nosotros dentro de nuestro modelo, de nuestro plan de partido y cómo nos vayamos sintiendo día a día. Y lo que queremos sobre todo es ver reflejado en el 40x20 el trabajo que hacemos cada día en los entrenamientos. Recuerdo la cita esta noche, el partido de balonmano femenino entre el Athletic Go Elche y el Balonmano Zuazo, en directo desde el Esperanza Lag a las 8:30. A las 8:15 conectamos con la previa. Allí estaremos un servidor y Joel Costa para contar todo lo que suceda en una nueva jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Más información deportiva en radiomarcaelche.es, teleelch.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio González. Gracias por toda esa información. Y esta noche a las 8:30 no os perdáis ese partido, el primero del 2025 de las guerreras, del Athletic Go balonmano femenino, ¿eh? Y tras las noticias y el deporte, nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Te cuento que en este momento tenemos muy cerquita de los 12 grados en el centro de la ciudad. 11,9 es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Pero queremos saber el tiempo en Elche para las próximas horas y también los próximos días. Y por eso nos lo cuenta todo Vicente Bordonado. Hola, Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? De momento continúa la estabilidad atmosférica. Se aproxima un sistema frontal de origen atlántico desgastado que tan solo nos va a aportar intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Durante esta madrugada, con la ausencia de viento y nubosidad, en el sur del Camp de Elche se han registrado temperaturas de hasta 4 o 5 grados. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, una mínima que no ha bajado de los 9 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto en las próximas horas, por lo menos hasta las 4 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 90 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633 680 483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Lo dicho, durante las próximas horas, ambiente soleado e intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que irán a más en el último tramo de la tarde, incluso podrían llegar algunas nubes de tipo medio. El protagonista de hoy, el viento flojo de noroeste hasta las horas centrales del día, por la tarde de suroeste, viento que animará el ascenso de las temperaturas. De hecho, esta tarde alcanzaremos máximas en buena parte del territorio en torno a los 18-19 grados. Mañana jueves, durante esta madrugada nos cruza el frente desgastado. A primeras horas de la mañana todavía veremos abundante nubosidad. Después tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Durante las horas centrales del día, viento puntualmente moderado de componente oeste. Temperaturas que seguirán subiendo, máximas en torno a los 20-21 grados. Mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 10 grados. El viernes se imponen las altas presiones, estabilidad atmosférica, cielos despejados, temperaturas máximas en torno a los 21 grados. Para el sábado nos cruza otro frente desgastado con algo de nubosidad. No esperamos precipitaciones, seguiremos con temperaturas elevadas y ya será a partir del domingo cuando retroceda la masa de aire templado que nos va a acompañar durante los próximos días. Comenzarán a bajar las temperaturas máximas que no van a superar los 17 grados para la semana que viene. Temperaturas invernales que no van a superar los 12 o 13 grados. Y por cierto, Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radiomarca Elche. Gracias, Vicente Bordonado, por toda esa información del tiempo que volveremos a tener a nuestra disposición. Será a las 12 del mediodía y un nuevo boletín informativo a la 1 de la tarde en Radio Marca Elche. Por cierto, si todavía no lo has hecho, síguenos también a través de las redes sociales de Radio Marca Elche en Instagram, Facebook y X. Así hemos llegado a las 11 y 13 minutos de esta mañana de miércoles, una mañana en la que tenemos muchos contenidos que te voy a contar, pues en nada, a la vuelta. Pero también te adelanto que tienes, como bien sabes, nuestro número de WhatsApp para decirnos hola, buenos días, para comunicarnos lo que te apetezca, para saludar. 665-896450, ese es nuestro número de WhatsApp, pues para que estemos aún más cerquita, si cabe. En cualquier caso, como siempre, gracias por elegirnos, por estar ahí al otro lado. Un año más, y es que ya estamos en 2025, fíjate. Strap your hands, cross my engines. Together we could break the

Es uno de los mensajes que nos llega a nuestro número de WhatsApp y es verdad, hoy habría cumplido Elvis Presley, está incluido en nuestras efemérides del día, habría cumplido 90 años, Nos comentáis aquí, buenos días, Rosa, aquí Juan Carlos, hoy el grande, Juan Carlos el grande, venga, el mejor, dice, hoy el grande, el mejor cumpliría 90 años, el rey, aunque yo creo que está vivo, ponte algo de Elvis, saludos. Bueno, pues sí, está hoy incluido en las efemérides del día y es que, bueno, el gran Elvis Presley, el rey del rock, ¿no? Él nacía, Elvis Aaron Presley, el 8 de enero de 1935. Además, nacía en Tupelo, Mississippi. Conocido como Elvis Presley o Elvis, fue un cantante y actor estadounidense apodado como el rey del rock and roll. Es considerado además como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX. Como digo, nació en Tupelo, Mississippi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, en Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Bueno, pues fue además uno de los creadores del rockabilly y es que su estilo, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión entre, bueno, pues la música country y el rhythm and blues. Te cuento un poquito más sobre Elvis, y es que tras llegar a un acuerdo con el empresario Tom Parker, su apoderado durante casi dos décadas, la compañía discográfica RCA Records, consiguió un contrato para difundir su música. El primer sencillo con esta empresa fue Heartbreak Hotel, lanzado en 1956. Bueno, pues se convirtió en un éxito, en un número uno. Pronto, tras sus apariciones en los medios, se convirtió en la gran figura principal del popular sonido del rock and roll. Con una serie de presentaciones televisivas y éxitos que llegaron a la cima, lo llevaron a la cima de las listas de ventas. Sus interpretaciones llenas de energía, no es esta que está sonando, desde luego también tenía grandes baladas, sobre todo de canciones afroamericanas, y su estilo desinhibido lo hicieron enormemente popular y controvertido. Meses después, en noviembre de ese año, llevó a cabo su debut cinematográfico con la película Love Me Tender. Fue reclutado para el servicio militar en el año 1958. Reanudó su carrera artística dos años más tarde, llevando parte de su material a alcanzar mayor éxito comercial desde entonces. Sin embargo, dio pocos conciertos en la década de 1960. Guiado por Parker, se consagró a firmar películas para Hollywood y bandas sonoras, muchas de ellas ridiculizadas por la crítica. En 1968, tras siete años alejado de los escenarios, volvió a realizar actuaciones en directo en un especial de televisión que dio lugar a una amplia serie de conciertos en Las Vegas y también a varias giras musicales en Estados Unidos. En 1973 protagonizó el primer concierto televisado de ámbito mundial vía satélite, Aloha from Hawaii. Bueno, pues fue visto por casi 1.500 millones de personas. Finalmente, el consumo excesivo de medicamentos comprometió gravemente su salud hasta que en 1977 nos dejaba, moría súbitamente a la temprana edad de 42 años. Es considerado Elvis Presley como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. American Idol se refirió a él como el más grande ídolo mundial. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, la balada, el gospel y el blues. Además, es el solista con más ventas de la historia de la música popular. Nominado además a 14 premios Grammy, ganó 3 y recibió 1 en la categoría de la carrera artística a la edad de 36 años. además de figurar en diversos salones de la fama musical. También te cuento que es uno de los artistas que más se ha versioneado. Por ejemplo, una canción muy conocida de Elvis Presley es Always on My Mind. Bueno, pues los chicos de la tienda de animales, o sea, Pet Shop Boys, hicieron una versión muy animada y muy chula también de ese tema de Elvis Presley. ¿Qué escuchamos? Ya. Si quieres contarnos cualquier cosita, lo puedes hacer como ha hecho nuestro oyente, pues para pedir una canción de Elvis, 665-896-450. Ya estamos en las 11:30 de esta mañana de miércoles y ahora mismo es viernes. Hemos comenzado con las efemérides del día, pues vamos a darle un buen repaso a algunas de las cosas que ocurrían un día como hoy. (Risa) Bueno, no tengo muchas, pero te las cuento. Por ejemplo, te cuento que un 8 de enero de 1986 ocurre la creación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Y seguramente esto que va a sonar ahora te suena. ¿Verdad que sí? Bueno, pues te cuento también que un 8 de enero de 2017 la película musical La La Land, La ciudad de las estrellas, hizo historia al conseguir 7 Globos de Oro, convirtiéndose en el filme con el mayor número de premios obtenidos. La película, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, narra la historia de 2 artistas, una actriz y un músico, que ven cómo sus vidas se ven entrelazadas con el sentimiento humano más extraordinario, el amor. Bueno, los Globos de Oro de Mimur, por fin se llevó un premio, Por La sustancia, creo que es. No la he visto, me han dicho que es muy buena. Si la has visto y quieres, bueno, no me hagas spoiler tampoco, pero me la recomiendas. Yo en cualquier caso me alegro por Demi Moore, sí señor. Dicen que es la antesala de los Oscar, a ver qué pasa en los Oscar este año. Bueno, que seguimos contándote, por ejemplo, que en el año 1867 nacía, yo aprovecho la sintonía de La La Land, que es muy, que me gusta, vaya, la voy a dejar de fondo. Emily Green Blanche, te cuento, académica y escritora estadounidense, ganadora del Nobel de la Paz en 1946, te cuento que nacía en 1867. También en 1870 lo hacía Miguel Primo de Rivera, general de gobierno de España, dictatorialmente entre 1923 y 1930. Como ya te hemos contado, tal día como hoy, de 1935, nacía Elvis Presley. Dicen por ahí que habría cumplido 90 años y hay quien cree que los ha cumplido, Leyenda, Se ha convertido en toda una leyenda. Más cositas que te contamos. Además, también te cuento que tal día como hoy, de 1939, nace la diseñadora de modas venezolana María Carolina Josefina Pacanis Niño. Así no te suena, pero si te digo Carolina Herrera, bueno, pues igual ahí ya te suena un poquito más. Bueno, pues Carolina Herrera fue nacida en Caracas, se ha destacado como por defender siempre el estilo y la belleza, sin la obligación de seguir una tendencia. Por su lista de clientes famosas y poderosas han pasado personajes como Leticia de España, la reina Leticia, también Jacqueline Kennedy, Nancy Reagan o Michelle Obama. Para muchos, Carolina Herrera personifica el poder y la positividad del estilo más sofisticado y elegante. Ha sido y sigue siendo la representante de lo chic. Bueno, pues Carolina Herrera hoy cumple 85 años. También te contamos que en 1942 nacía Stephen Hawking, físico y cosmólogo británico. Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en aportar, junto con Roger Persons, junto a Roger Persons, teoremas respecto a la singularidad espacio-temporal en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking o a veces radiación Bekenstein-Hawking. Bueno, pues él padeció una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, a lo largo de su vida, que fue agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado. Bueno, pues debido a su enfermedad, Hawking solo podía comunicarse a través de un aparato generador de voz. El científico nos dejaba el 14 de marzo de 2018. Por cierto, está la película, ¿eh?, por ahí por si la quieres ver, que creo que está muy bien, ¿eh? Y volvemos al mundo de la música, porque en 1947 nacía David Bowie, cantante, compositor y actor británico. Él figura, es una figura importante de la música popular durante más de 5 décadas. Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970, su peculiar voz y la profundidad intelectual de su obra. En la encuesta de 2002 de la cadena televisiva BBC, de los 100 británicos más importantes, se colocó en el puesto número 29. Vendió aproximadamente 136 millones de discos a lo largo de su carrera. Recibió 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata en el Reino Unido, y 5 de platino y 7 de oro en Estados Unidos. Te cuento que en 2004 la revista Rolling Stone le posicionó en el puesto número 39 de su lista de los 100 artistas de rock más importantes de todos los tiempos, y en el puesto 23 de la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. David Bowie nos dejaba el 10 de enero de 2016, 2 días después, además del lanzamiento de su último disco, Black Star. Bueno, pues es día de grandes, ¿eh?, de grandes cantantes. Uno que habría nacido tal día como hoy y otro que nos dejaba... No, perdón, que también nacía día como hoy de 1947, el 8 de enero. Dio grandes artistas, ya lo veis. Y, por supuesto, vamos a escuchar una de las canciones de David Bowie. Tiene muchas, pero yo me quedo con esta, Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was haze. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all. aprovechando las efemérides y que de fondo tenemos a David Bowie, sigo contándote, por ejemplo, quiénes nos dejaban un día como hoy, un 8 de enero. Algunos, ¿eh? En 1324 lo hacía Marco Polo. Él era comerciante y explorador italiano, mercader y viajero veneciano. Además, célebre por sus viajes al Extremo Oriente o Lejano Oriente, narrados en Los viajes de Marco Polo, relato que dio a conocer en Europa, en la Europa medieval, las tierras de Asia Central y de China. En 1996 nos dejaba Carmen Conde, escritora, primera mujer además que ingresó en la Real Academia Española. Y en 2013 lo hacía el diseñador de moda español Manuel Mota. Además te cuento que se celebra hoy 8 de enero, mira, pues en Japón celebran el día de la mayoría de edad y también se celebran los santos hoy en España de Severino, Apolinar o Apolinar, Paciente, y también se celebra Santa Gúdula. Muchas felicidades a todos los que tenéis, como siempre, cualquier cosa que celebrar en este día, en este 8 de enero de 2025, y como siempre he extendido a todos los oyentes de esta casa, de Radio Marca Elche, que tengáis un miércoles fantástico. A ver, yo sé que no tiene mucho que ver, pero he dicho que tal día como hoy nos dejaba Galileo Galilei. ¿Y de qué canción me he acordado yo? Pues esta, de Galilea. Por las ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa. Como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Descubre lo que Curves puede hacer por ti. Un programa de entrenamiento completo para las mujeres, de 30 minutos, rápido y divertido, en el que siempre estarás acompañada por una entrenadora. En nuestro centro, además, disponemos de servicio Curves Complete, entrenamiento y asesoramiento nutricional para que logres tus objetivos. Visítanos en calle Vicente Blasco Ibáñez 49, Elche. Esta Navidad haz tus mejores compras en Eurobazar Elche. Descubre los más de 1.800 metros cuadrados llenos de magia. Juguetes que harán brillar los ojos de los más pequeños. Papelería, artículos para el hogar que llenarán tu espacio de calidez. Y todo lo que necesitas en ferretería para tus reformas. Estamos en calle Inca, junto a Mercadona, en el polígono industrial de Carrús. Eurobazar Elche, tu destino navideño. Te damos 7 razones para pasarte al nuevo Opel Combo. Tú, tu acompañante, niño 1, niño 2, amigo del niño 2, tu prima y el peluche gigante de dinosaurio del niño 1. Conoce el nuevo y renovado Opel Combo con hasta 7 plazas disponible en diésel o eléctrico. Desde solo 139 euros al mes. Más información en opel.es. Opel Marcos Automoción. Somos Marca. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Somos Marca. Ocho minutos tan solo, alcanzaremos las 12 ya del mediodía. Oye, te voy a contar cositas, y es que a partir de hoy también de vez en cuando te voy a dar alguna pincelada de, para frases y expresiones de un lenguaje, de nuestro lenguaje cotidiano. Algunas de ellas las sabrás de sobra y otras, oye, igual pues apuntamos alguna otra notita que quizás no sabías. Y vamos a comenzar por una frase que decimos mucho, que es estar en babia. Te cuento que decir que uno está en babia es decir que está distraído y ausente, que no está en lo que estamos o que no se entera de lo que ocurre. Se trata de uno de esos juegos de palabras de creación léxica popular en los que se utiliza un nombre de un lugar u otro nombre propio para aludir veladamente a algo humillante cuyo nombre verdadero suena de modo parecido. Así pues, al decir de uno que está en babia, no se hace referencia a ese lugar en concreto de los Montes de León llamado Babia, sino que se juega con el nombre de babia para decirle que está embabiecado. Está embabiecado, atontado, de ese modo indirecto. La alusión a su embobamiento queda sugerida de manera que todos lo entiendan. Y asimismo, dicha en juego verbal, queda también directamente atenuada. En el lenguaje popular hay muchos otros ejemplos como este, en los que se juega también con el nombre de algún lugar, como manera eufemística de aludir a hechos humillantes o rudos cuyo nombre verdadero tiene aquellos nombres una clara homofonía, como por ejemplo ir de Guatemala a Guatepeor, lo que viene siendo ir de mal en peor, o salir de Málaga para entrar en Malagón. Bueno, pues son algunos apuntes que te hemos querido dar, son cositas que iremos dando poquito a poco. Pues bueno, de manera curiosa también, ¿eh? Y si hay alguna que quieras sugerirnos, que te apetezca, oye, cuéntame de dónde viene esta expresión que también decimos mucho. Lo de estar en babia, lo decimos mucho y también, sí, nos ocurre a todos mucho, ¿eh? Embabiecados nos quedamos.

sexy thing. Anunciado, ¿eh? Inma Mora, edil de festejos, pues no podíamos finalizar las navidades sin tenerla con nosotros también y que nos cuente pues un poquito, haga balance de estas fiestas navideñas que me da a mí que han ido muy bien. Inma, buenos días. Muy buenos días, Rosa, y feliz año. Feliz año también, ¿no? Oye, que por ejemplo, ayer estuvo, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Belenistas, que el Belén es algo que todavía, además de las luces, aunque no estén encendidas, uh-huh, porque eso, claro, hay que ir quitándolas poquito a poco, pero una de las cosas que sí podemos visitar todavía es el Belén, ¿eh? Hasta San Antón decimos que Pascuas son. Así es. Y este año lo son de verdad, ¿verdad, Inma? Así es, todavía tenemos instalado el Belén municipal, que está en la Glorieta, y que este año la Asociación de Belenistas pues ha querido tenerlo un par de semanas más, pues para que todas aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de poder pasar, y sobre todo también ellos lo que nos decían que era también pensando en personas de otras poblaciones y que conocen perfectamente cuál es ese trabajo que realiza la Asociación de Belenistas, poder hacerlo ahora durante estos días y que puedan visitar el Belén. Tenemos más de 100.000 personas que se dice pronto que han pasado por esa maravillosa obra de arte. Ayer él decía que ya iban por 111.000 personas. Es, o sea, una barbaridad, Rosa. Me parece, sí, increíble. Me encanta que tengan el marcador este que va. Así es. Hay persona que pasa, persona que se cuenta. Así es. O sea que es todo un éxito, bueno, como cada, uh-huh, año, pero no solamente el Belén municipal. Ha habido otros Belenes que se han podido visitar también, o la Casa del Belén, que también se ha podido visitar y que han tenido también mucha afluencia de gente. Y eso es importante porque es mucho trabajo el que tiene antes, uh-huh, por ejemplo, el Belén viviente también. Ya no vamos a entrar más en el Belén municipal porque hemos hablado también mucho de ello aquí y tiene un trabajo de un año muy intenso, pero también está el Belén viviente, que eso es de verlo aparte, porque no hay que olvidar que están ahí. Y que en esta época, bueno, pues un poco de frío también hace, ¿eh? También es cierto, ¿eh? Y eso es gracias al trabajo que realiza la Asociación de Pobladores, que durante todo el año trabajan, evidentemente, para poder hacer las cosas que hemos podido vivir estas Navidades, gracias a ellos, con las diferentes escenas en el Hor del Chocolater, las diferentes estructuras, las diferentes actividades que tenían también para los niños, además de las representaciones en directo que este año, en el día 29, que fue ese día de la matanza de Herodes, ¿no?, que además de tenían dos pases, uno por la mañana y uno por la tarde, y tuvieron que duplicarlo debido a la cantidad de personas que se acercaban hasta allí para poder ver, de manera que, pues bueno, agradecer evidentemente ese trabajo que realizan todos los pobladores, a Lucía, a su presidenta, que vemos que es una asociación muy joven, pero que están muy involucrados y que trabajan, vamos, de una manera excepcional, porque como tú bien dices, estos días de Navidad, que este año sí que ha hecho frío en Elche en Navidad, y que ellos, sin embargo, estaban allí al pie del cañón para representar esas escenas y esos magníficos espectáculos que pudimos ver en el Belén Viviente. Digno de elogiar también. Hombre, unas cifras muy bonitas, ya que estamos hablando de cifras, de que gente que ha ido a ver distintas cosas que tenemos por la ciudad en cuanto a la Navidad y que comenzaban con el alumbrado, por ejemplo, ¿no? 15.000 personas. 15.000 personas, andando. Rosa, más o menos, estuvimos contabilizando, que no solamente eran en la Plaza de Ibáiz, sino claro, que además se ponían en todos los aledaños, en todas las calles colindantes con la Plaza de Ibáiz, que llegaban hasta Corredora, Glorieta, uh-huh, también que se concentraron aquí en la Plaza del Congreso Eucarístico. Por tanto, un casi total de más de 15.000 personas que se acercaban para poder dar ese pistoletazo de salida, ¿no? Uh-huh. Y que además este año el Gobierno Municipal tuvo un guiño especial con todas las personas que habían sufrido las consecuencias de la dana y que gracias a la Escolanía y a la banda sinfónica pues tuvieron ese momento musical que yo creo que fue muy emotivo y que era necesario, uh-huh, evidentemente. Sí, era el momento, había que hacerlo, uh-huh, sí o sí. No hay que olvidar que, bueno, pues los afectados por la dana siguen sufriendo aquello, uh-huh, y hay que seguir acordándonos de todos ellos. Vamos a pasar de ese alumbrado, pasamos si quieres a la carrera de canto, también sí, multitudinaria, más de 60.000, se dice pronto, se dice por las pronto, calles del centro de la ciudad, que además no es que sean precisamente avenidas, ¿no? Así es, más de 60.000 personas que se concentraban justo para ver un momento que tú esto se lo cuentas a un vecino de otra población y dices, pero no, vosotros ser, estáis locos porque para ver simplemente tres segundos, ¿sí?, estáis allí. Pues sí, porque esos somos los ilicitanos, ¿no? Los que sentimos realmente nuestro municipio, nuestras tradiciones y algo tan importante para nosotros como es ese momento de la carrera de canto en el que pues realizaron esa carrera en la que se supone que viene desde la playa del, uh-huh, Tamarit hasta el ayuntamiento para informar a las autoridades de que se ha encontrado pues a la más grande que es nuestra patrona, a la Virgen de la Asunción. Más de 60.000 personas que se concentraban desde el barrio del Raval hasta la Plaza de Baix para poder vivir ese momento histórico y que cada vez más, Rosa, y eso es de agradecer también, cada vez más jóvenes, más niños, más papás con niños se acercan a todas esas calles, pues haciendo que perdure, ¿no?, esa tradición y viendo cómo sí que existe pues el traspaso, ¿no?, uh-huh, de ese relevo generacional en este sentido y ese traspaso de pues lo que realmente somos los ilicitanos. Que creo que es lo que debemos seguir haciendo ya nosotros como adultos, eso seguir es, pasando a nuestros hijos pues alguna de las tradiciones para que no se vayan perdiendo ya las íntimas de casa, uh-huh, pero también pues todo lo que se vive en la ciudad, no solamente en la ciudad sino en todas las pedanías, en las que también la concejalía, uh-huh, pues ha hecho mucho hincapié en que allí también se vivan muy bien las fiestas. Así es, todos somos Elche, todo el municipio, todo el territorio municipal de Elche, que tiene una extensión amplísima, todos somos ilicitanos, todos pagamos nuestros impuestos evidentemente y todos nos sentimos parte de Elche, parte del municipio, y este año pues la Concejalía de Festejos junto al resto de departamentos hemos hecho un esfuerzo para que llegara a cada rincón de Elche lo que es la magia de la Navidad, ya sea con el alumbrado, ya sea con diferentes actividades. Hemos tenido cabalgata en diferentes pedanías, hemos tenido encendidos de alumbrado este año en 10 pedanías diferentes, esa inauguración con un coro que venía a cantar villancicos, de manera que también, pues eso, llevábamos los villancicos hasta las pedanías, que eso sí que fue un dato muy curioso, algo que a mí me sorprendió mucho, de cómo se ha ido perdiendo también el cantar villancicos en la calle o el conocimiento de los villancicos, ¿no? Y yo creo que eso también es una labor que yo creo que tiene que ser nuestra, de los adultos, sí, el transmitir esas cosas bonitas que tenemos todos o que hemos vivido en antaño, que se la tenemos que seguir transmitiendo a nuestros hijos o a los más pequeños. Las navidades clásicas, las ahí de está, toda la vida, ahí las está, de pandereta y las de botellita de anís, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Digo vacía, botellita de anís vacía, esperad. El sonido, ¿no?, de la botella. El sonidito de la botella de anís, no se malinterprete. Bueno, pues que sí, que hay que intentar conseguir pues que los más pequeños continúen, para que el legado sea importante también y seguir con las tradiciones que cada ciudad, cada pueblo puede tener, como es el nuestro. Cabalgata, nos vamos a la cabalgata. Esa, uh-huh, cabalgata, bueno, fantástica y maravillosa, que bueno, ha habido ahí, uh-huh, quedó salvado, ¿no? Se retrasó, sí, un poquito, sí, por... afortunadamente, Rosa, pero sí, vivimos unos momentos muy tensos, porque horas previas de comenzar la cabalgata, pues empezamos desde el final de la cabalgata, pues para repasar todas las sillas, porque evidentemente son 12.000 sillas, es un trabajo muy arduo y muy de estar, y más que nada también porque las sillas se ponen de venta online y de venta presencial, uh-huh, entonces pues para que no existiera, y aún así cometimos un error en el primer tramo de la calle Jorge Juan, en el que probablemente fuimos nosotros mismos los que duplicamos un total de 60-70 sillas, y que evidentemente cuando la gente, los poseedores de esos tickets llegaban allí y veían que habían personas sentadas y que esas personas tenían el mismo ticket que tenían ellos. Pero bueno, fue encontrar el problema y enseguida llamamos a los compañeros de montajes y de brigadas del ayuntamiento para que trajeran un camión con nuevas sillas de las Clarisas, de la alcaldía, para poder paliar pues ese error que habíamos cometido nosotros y que evidentemente la gente estaba enfadada, y eso es lícito de cada persona, evidentemente, y que nada, corregimos en el mismo momento. Por eso se debió, de hecho pusimos sillas para esas personas y además pusimos más sillas pues para todas las personas que habían de pie, que quizás a lo mejor se vieron en esos momentos pues que también estaban comprometidos en esa situación negativa, ¿no? Que habíamos provocado nosotros mismos, pero que vamos, que dentro de toda la humildad evidentemente pedimos perdón, disculpas, y lo solventamos en la mayor brevedad que pudimos. Entonces, una de las causas por la que la cabalgata se retrasó fue hasta que pudimos llegar, porque luego también llegar con el camión con las sillas no fue nada fácil, fue una tarea un poco complicada también, pero bueno, llegamos allí, pusimos las sillas, y luego también es cierto que es que había una gran aglomeración de personas que estaban durante todo el recorrido de la cabalgata en la calzada y que nos costaba decirles que por favor se apartaran, que iba a dar inicio a la cabalgata. Aún así, pues bueno, una vez iniciada la cabalgata, afortunadamente todo sucedió con total normalidad y seguridad, que yo creo que es una de las preocupaciones del ayuntamiento, en el que un acto en el que es tan multitudinario, estamos hablando de más de 65.000 personas que se agolpaban en todas las calles por la cual transcurría la cabalgata, yo creo que es una de las mayores preocupaciones que tenemos, el que discurra la cabalgata de manera normal, que la gente se dedique única y exclusivamente a disfrutar, porque para eso realizamos la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos, y que ya te digo, pues eso, que todo sucediera con normalidad, con tranquilidad, y que discurrió tal y como estaba organizada. Desde luego importante entonar el mea culpa. A ver, son unas fiestas multitudinarias, es mucho trabajo para llevar a cabo, entiendo, y bueno, hay ahí un error que se cometió, que se pidió disculpas. Claro, fue un error que se solventó de la voluntaria, evidentemente. Se solventó de la mejor manera posible, así que creo que ni tan mal, ¿eh? Tampoco fue tan mal la cosa. Bueno, nos vamos a la Torre de los Baillo. Ahí está, al Campamento Real. Al Campamento Real, allí llegan sus majestades los Reyes Magos, y aún a pesar de que se puso el bus gratuito, el trenet gratuito para poder acceder y ver con los más pequeños, y la ilusión que nos hacía a los más mayores también ver a los Reyes Magos, pero por muchos pases y por muy amplio que fuera el horario, fue multitudinario también. Así es, ¿eh? El año pasado sus majestades los Reyes Magos llegaban la mañana del 5 de enero y abríamos las puertas de la Torre de Baillo con esa mañana, ¿no? El año pasado ya vimos que las colas eran interminables, evidentemente todo el mundo quería ir a ver a sus majestades los Reyes Magos, de hecho este año cogimos buena cuenta de ello y alargamos un día más completo de Reyes Magos. Abríamos las puertas de Torre de Baillo del Campamento Real el 3 por la tarde con los pajes de sus majestades los Reyes Magos, que estaban ultimando detalles para terminar de organizar ese campamento real, y el 4 durante todo el día estuvieron los Reyes Magos, así como el 5 por la mañana. Aún así, Rosa, seguían habiendo colas, evidentemente, porque ¿quién se va a quedar sin poder ver a los Reyes Magos? Entonces, pues bueno, quizás a lo mejor el año que viene nos tendremos que plantear abrir otro día más. También es cierto que este año coincidió que era fin de semana, con lo cual también, pues al caer fin de semana, evidentemente, los papás, los abuelitos o algún tío o simplemente el cuidador no trabajan y evidentemente tienen mucha más facilidad para poder llevar a los niños. Aún así, te digo que yo creo que uno de los momentos más emocionantes de estas Navidades era abrir las puertas del Campamento Real y ver esas caritas de emoción, de ilusión, de inocencia, cómo se le salían los ojos de las órbitas de ver que estaban allí los Reyes Magos de verdad. Sí. Y eso, Rosa, no tiene precio. No tiene precio, y además pudimos contar con ellos dos días. No sé si en otros sitios pueden, pero aquí los tuvimos dos días gracias al trabajo que hacéis desde la concejalía. Claro. Pero es que ves a los niños con esas caras y tú vuelves a ser niña. O sea, es que para ti esa ilusión que ves ahí es como los Reyes Magos, ¿no? Volvemos a ser pequeños otra vez. Yo creo que todos durante la Navidad volvemos en un momento determinado a ser niños, a recordar esas Navidades que hemos podido vivir y disfrutar con nuestros seres queridos. Y uno de los momentos en los que te trasladas, evidentemente, es los Reyes Magos, porque tú veías como habían papás con bebés que quizás a lo mejor tenían apenas meses, que los niños no son conscientes de nada, y la ilusión de esos padres, cómo le daban el bebé al Rey Mago para que el Rey Mago cogiera al bebé, poder hacerse la foto, tener eso un momento, de maneras que yo creo que es una festividad que es para todos, para todos. Y es que, claro, tener niños implica que volvamos a ser niños en todos los aspectos, porque son nuestra excusa perfecta, ¿no? Es como, así voy a llevar al niño, pero en realidad lo que quiero es ir yo también, así que así sigamos aprovechando eso. Y bueno, y si no tienes niños, también puedes ir a disfrutar de cosas de niños, pues como esta, ¿no? Como ver a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que han estado en la ciudad 2 días. Tengo que decir, y lo sabes además, que para mí la iluminación fue increíble, daba, maravilloso, a mí me encantó, yo soy muy de lucecitas para esos para estos días, me gusta mucho, y si ya fue increíble, pero de grande y de iluminada la ciudad, ¿qué va a pasar el año que viene? Bueno, pues ya estamos rosa. El listón está muy alto, también te lo digo. Sí, sí que es cierto, sí que es cierto. Pero si bien es cierto que el año pasado pues hacíamos esa iluminación en la que por primera vez conseguíamos que Elche empezara a ser un referente en Navidad, hasta ahora, bueno, pues la Navidad era la Navidad, uh-huh. ¿no? Pero hemos conseguido que Elche sea un punto donde cualquier persona quiera venir a ver no solamente la iluminación, sino además todo el ambiente navideño que realizamos pues a lo largo de todo el término municipal, ¿no? Está complicado poder superar lo de este año, pero ya te digo que ya estamos trabajando en la iluminación del próximo año para ver de qué manera podemos volver a sorprender a los ilicitanos, que al fin y al cabo el trabajo que realizamos es para eso, para sorprender, para crear ilusión, para crear felicidad y que la gente pues pueda disfrutar de esas fechas tan entrañables. ¿Sabes qué me pasa? Que se nota que el cariño, cuando a las cosas que uno realiza le pone cariño, pues oye, eso se nota. Y en este caso tengo que daros la enhorabuena a ti como, bueno, pues la concejal, pero tienes equipo, un equipo maravilloso, equipo, supongo, que si no fuera por ellos esto así sería imposible. Así es, Rosa, eso, y yo lo digo desde el primer día que entré a trabajar aquí en este maravilloso trabajo, en el trabajo de las ilusiones y del mundo de la felicidad, en el que gracias a Joaquín, gracias a Aymar Román, a Aymar Ruz, a Juanpe, a Paula y gracias a Rosey, se cumplen por los sueños de todos los ilicitanos, porque sin ese equipo humano que tiene la concejalía, evidentemente yo porque soy la cabeza política, pero evidentemente los ejecutores son ellos, así que te agradezco este momentito para poder agradecerles, porque yo creo que no caben palabras para poder agradecerles todo el trabajo, porque son personas que se han dedicado íntegramente a trabajar durante estas Navidades, han estado pendientes en todo momento de cualquier cosita que pudiese surgir y que se solucionaba instantáneamente, incluso sin que yo llegara a enterarme, porque ellos enseguida lo solventaban, ¿sabes? Y además, no solamente la concejalía festejos, sino todos los departamentos, claro, porque todos los departamentos se vuelcan. Alumbrado público, todas las brigadas de montajes o brigadas de limpieza, policía local, todos los departamentos, cultura, educación, discapacidad, distritos, participación, pedanías, comercio, probablemente me voy a dejar alguno y disculparme si me dejo alguno. Es increíble la cantidad de recursos humanos que se distribuyen durante las fiestas de la Navidad o en particular, en general, durante todas las fiestas de nuestro municipio para hacer realidad, pues eso, que la gente al fin y al cabo disfrute. Y eso quizás a lo mejor es la parte que no se ve, que hay que agradecérselo pero a ellos. Pero que alguien hace todo lo que eso podemos disfrutar. Esto no ocurre así por arte de magia, eso desde es. Luego que sí. Bueno, un muy buen trabajo realizado esta Navidad, esta 2024, ya preparando la 2025. Algo un poquito personal, ¿cómo has pasado las fiestas? Porque habrás tenido algún ratito en familia, supongo, sí. Que imagino que ha sido difícil, porque es normal también, cuanto más fiesta hay en la ciudad, más trabajo tiene la concejalía, pero ha habido ratitos para unas fiestas que son tan familiares como estas. Sí, afortunadamente he tenido por ese momento de la noche de Nochebuena o de la comida de Navidad, la noche de Nochevieja, o incluso la mañana de Reyes, ¿no? En el que he podido disfrutar de mi familia, de mi hija, porque al fin y al cabo, como tú dices, cuando en una casa hay niños, quizás la Navidad se vive de manera diferente, tú te vuelves a trasladar, vuelves a ser niño y vuelves a intentar recrear al menos lo que tú has vivido y lo que te han enseñado tus padres, ¿no? De manera que sí que he tenido tiempo para poder disfrutar y de poder hacerlo con la niña, que además tuve la gran suerte este año de transmitirle pues el cariño que nosotros tenemos hacia la Mare de Déu, ¿no? Y tuve la gran posibilidad de que fuese este año además angelito del trono de la Virgen de la Asunción. Para mí fue un momento, vamos, yo creo que de los mejores momentos que he podido vivir estas Navidades, ver cómo se abrían las puertas de Santa María Rosario y entraba el trono de los ángeles y mi hija estaba ahí vitoreando a la Virgen, que yo decía, jamás en la vida me hubiese podido imaginar un momento tan emocionante. Pues ahí viene la nueva generación. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Vienen pisando fuerte. Vienen pisando fuerte, señor. Inma Mora, es un placer hablar contigo siempre, lo sabes, porque sobre todo a lo que te dedicas es a traernos, como dices, felicidad y a que disfrutemos de todo lo que vaya aconteciendo en cuanto a fiestas en nuestra ciudad, en el municipio y en todas las pedanías. Una frase para hacer de las fiestas para ti, te quedarías, no sé, seguras. Ahí está. Yo creo que han sido las fiestas de la Navidad donde la población ha podido disfrutar del auténtico ambiente navideño con total tranquilidad y seguridad. Y yo, sinceramente, Rosa, me quedo con eso, que la gente haya podido salir a la calle, haya podido disfrutar de cualquier momento, se haya podido quedar con recuerdos que jamás se les va a borrar y sobre todo que la hayan hecho con mucha seguridad y con mucha tranquilidad. Pues mira, terminamos diciendo que hay un oyente que nos dice que como hasta San Antón, Pascua son, dice, puedo seguir comiendo turrón hasta entonces. Eso bueno, ya. Cada uno ya que... Eso ya, si te gusta el turrón y quieres seguir comiendo, pues ni idea, sigue disfrutándolo. Que esa es otra, ya hablaremos en algún momento. De los kilos. Madre mía, y espérate que tenemos ya Semana Santa aquí al lado. Tenemos la vuelta de la esquina, ahora mismo empezamos con las monas. Bueno, Inma, te deseo que si tienes algún ratito libre o algún día libre después de fiestas, eso espero es. Que sí, lo disfrutes y descanses. Que como decimos, vienen más fiestas, ¿eh? Muchas gracias, Rosa, y sobre todo porque tú también fuiste momento especial de estas fiestas de la Navidad. Gracias. Para mí ha sido muy, muy especial también. No lo voy a olvidar. Las Navidades me gustan mucho, son muy especiales siempre, pero evidentemente con algo como lo que yo pasé, pues es muy especial. Es algo que no voy a olvidar en la vida. Así que, pues sí, también me toca a mí un poquito de esta Navidad. Eso es. Gracias, Inma. Hasta luego. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. bueno, acabamos de empezar año y yo tengo cosas importantes que decirte que te pueden, bueno, pues también arreglar el principio de año. ¿Por qué? Pues mira, pues porque te voy a contar cosas como de tiendas anticrisis El Castor. Esto siempre son cosas interesantes para todos. ¿Por qué? Pues porque mira, en tiendas anticrisis El Castor empiezan el año pensando en ti. No se puede empezar mejor el año, ¿verdad? Puedes aprovechar unos descuentos maravillosos, unas rebajas increíbles. Por ejemplo, importante descansar bien. Pues tienes colchones desde solo 69 euros y sofás de dos plazas por solo 159 euros. Así, este principio de año siempre es más fácil renovar tu hogar porque lo encuentras todo al mejor precio. El Castor, ¿por qué ahorrar siempre es una buena idea? No me digas que no. Tiendas Anticrisis El Castor está en Elche, Avenida Crevillente 17 y también los encuentras en tiendasanticrisis.es. ...20 minutos tan solo para la una de la tarde... ...en ese momento nos vamos a por toda la información... ...ocurrida en la ciudad hasta ese instante... ...ya sabes, llega... ...las noticias a Radio Marca Elche... ...este espacio Somos Marca... ...también recordad que hoy en Elche en Punta... ...a la 1:20 tendrá lugar ese sorteo... ...sabremos qué equipo de Primera División... ...le va a tocar al Elche Club de Fútbol... ...en el próximo partido de Copa del Rey... ...casi nada, ¿eh? Ahí estamos todos esperando... ...y expectantes... ...pero eso será a la 1:20... ...en Elche en Punta con Paco Gómez... ...antes... Seguimos disfrutando de música aquí en Somos Marca. ¿Qué tal lo lleváis, marquistas? Ya casi hemos terminado este día, miércoles. A punto de coger el fin de semana, ya te digo. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Begging you to stay, and when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. Only love can hurt like this.

la música que sigue, bueno, pues poniéndonos el ritmo en el cuerpo también, a solo 10 minutos de alcanzar la 1 de la tarde y en Somos Marca. Y es que tenemos tiempo para todo, para ponerte un montón de cosas, hacer un montón de secciones, contarte un montón de cosas y ponerte un montón de música, bueno, en la medida de lo posible, también lo sabéis. Como la que nos pedís, esta de Case Boots, que me de esta recuerdo de qué serie la volvió a recuperar, me lo decís, Running Up the Hill. Ah, Strangest Thing, si me lo decís también en el mensaje. A la querida oyente, espero que la disfrutes.

En Radio Marca Elche, en este espacio Somos Marca, es momento de irnos a por toda la actualidad informativamente hablando. Todo lo que ha ocurrido hasta el momento en nuestra ciudad nos lo cuenta mi compañera Andrea Cánovas. Buenas tardes, Andrea. Hola, Rosa. Comenzamos hablando de las Navidades, porque las Navidades ilicitanas baten cifras récords con 500,000 de personas en las calles. Así es, el primer día después de las fiestas de Navidad se convierte en una jornada de autocrítica para un equipo de gobierno que, tras realizar un exhaustivo balance, califica las fiestas de multitudinarias, seguras y emotivas. Han sido más de 150 las actividades navideñas realizadas en núcleo y pedanías, lo que ha supuesto batir récords de afluencia en las calles, con más de 500,000 de personas y visitantes disfrutando de las Navidades ilicitanas y de sus diferentes eventos como las fiestas de invierno. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz. Indudable poder ver cómo las calles de la ciudad, desde la Plaza de Baix hasta las calles más principales, más importantes de las pedanías o de los barrios, estaban llenas de ilicitanos y de gente de fuera, contemplando las luces, viviendo la Navidad, en los comercios, comprando, adquiriendo lo que fuera o paseando. Es reflejo de algo muy importante, y es que es una ciudad viva. Elche está viva. Elche es una ciudad que vibra, una ciudad que late y una ciudad que tiene una efervescencia evidente, ¿no?, en todas sus manifestaciones, y esta Navidad lo hemos podido comprobar. Por eso se han incrementado las actividades en los diferentes barrios y pedanías, que han supuesto un 10% más de visitantes en nuestra ciudad con respecto al año anterior. Escuchamos a Inma Mora, edil de festejos. Calles, pues, para poder disfrutar de ese auténtico ambiente navideño. Agradecer a todas las entidades festeras, culturales de nuestro municipio, a todos los centros educativos, a todas las agrupaciones musicales y a todas las bandas de música que han colaborado en la realización de esos magníficos conciertos que hemos tenido en la Plaza de Baix, que se iniciaron el pasado 5 de diciembre y que de manera ininterrumpida hemos podido ver cómo, pues, la Plaza de Baix no solamente se llenaba de luz, sino que también se llenaba de música para que... En este sentido, el turismo se ha visto incrementado en un 9,5% de turistas nacionales y extranjeros. La mayoría procedían de nuestra comunidad o ciudades como Murcia, Madrid, Cataluña o Navarra, mientras que los extranjeros eran de Francia, Reino Unido, Bélgica y Alemania. El comportamiento ciudadano y el despliegue policial ha hecho de las Navidades unas fiestas muy seguras y tranquilas. No es casualidad que este balance de fiestas se haya llevado a cabo junto al comisario de la policía local. Desde el ayuntamiento se ha querido reforzar la imagen de seguridad que ha habido durante las fiestas. El alcalde ha recalcado en varias ocasiones que las fiestas han sido multitudinarias, pero sobre todo muy tranquilas y seguras gracias a los agentes de seguridad. Durante las fiestas, la policía local recibió 12,000 llamadas y ofreció un total de 7,600 servicios. El comisario de la policía local ha agradecido el comportamiento cívico de todas las personas, la colaboración desde la hostelería y la efectividad de los despliegues policiales durante las Navidades. Escuchamos a José Eugenio Medina, comisario de la policía local. Porque han sido unas fiestas muy seguras, tremendamente seguras. Hemos registrado muy pocos incidentes y esto se debe fundamentalmente a dos cuestiones. Lo podemos atribuir a dos cuestiones. La primera de ellas es el comportamiento cívico de todas las personas que han participado de la Navidad ilicitana, lo cual es de, como ha comentado el señor alcalde, es de agradecer. La sociedad se ha comportado y ha coayudado a que las fiestas se desarrollen con total normalidad. Y la segunda, pues también al esfuerzo que se ha hecho desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, en concreto policía local. El TSJ considera que la cruz del Paseo de Germanías no es franquista al estar resignificada. La Fundación Abogados Cristianos ha anunciado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana les ha dado la razón y ha resuelto que la cruz del Paseo de Germanías, entre otras, no es franquista. Los magistrados consideran que esta cruz se ha resignificado y, al no disponer de ninguna inscripción, no se ha incumplido ninguna ley. El TSJ sentencia que no puede estar incluida en el catálogo de vestigios elaborado por la Generalitat. Así que en la sentencia, según esta asociación, se pide excluir del catálogo la cruz del Paseo de Germanías de Elche, así como las del Parque de la Ribalta de Castellón o la de la Morella. El alcalde ha mostrado su satisfacción por esta sentencia. Abogados Cristianos, además, anuncia que van a pedir la revisión de todas las sentencias que han avalado el derribo de cruces en la Comunidad Valenciana, como la de Callosa. Más noticias. Elche sigue conectando las zonas urbanas con sus sierras a través de una red de senderos naturales y paseables. Precisamente hoy hemos conocido que con la adecuación de la nueva senda ubicada en la pedanía de Algorós, finaliza la conexión norte-sur del municipio a través de una red de senderos naturales ciclables y paseables. Esta actuación ha supuesto una inversión de 290.000 euros por parte de los fondos Next Generation y es una ruta que ya la podemos disfrutar y que nos ayudará a entender mejor el campo de Elche y sus paisajes. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz. Otro tramo, que es el tramo dunas, que va desde la Zarbe de Dalt hasta las dunas del Pinet, más o menos, y luego hay otro tramo también que se introduce en la Marina y que concluye en la parte norte de la pedanía para volver otra vez de nuevo a la Zarbe de Dalt, al entorno de la Zarbe de Dalt y volver a subir norte. En total son más de 40 kilómetros circulares, es decir, saliendo desde Elche, bajando y volviendo a subir, son unos 40 kilómetros, que si sumamos a esto los más de 3 kilómetros de tramo urbano y los casi 5 de 4 y pico del pantano hasta llegar a la cola del pantano y llegar a la presa de Pavía, pues hombre, es un recorrido increíble que podemos disfrutar un sábado, un domingo en familia, un recorrido sencillo, un recorrido fácil y un recorrido además muy bien planteado. Alumnos de secundaria presentan sus cortos del proyecto DocuMóvil para prevenir adicciones. Una quincena de alumnos de secundaria de los institutos Pedro Ibarra y Joanot Martorell han realizado varios cortometrajes para mostrar los peligros de las adicciones. Estar todo el día enganchado a los videojuegos, ser esclavo de las apuestas o caer en las drogas y el alcohol son las situaciones que han denunciado en sus proyecciones audiovisuales para prevenir las adicciones. Con este objetivo ha comenzado en Elche la primera edición del proyecto DocuMóvil, que proyectará este viernes en el Centro de Congresos los cortometrajes realizados con entrada gratuita. Escuchamos a Pepe Vidal, profesor. Vale. DocuMóvil, básicamente, de lo que se trata es de emplear las herramientas audiovisuales como un medio no solo para la integración de contenidos, sino también con una clara vocación de transformación social, en este caso, en el tema de la prevención de las adicciones. Para los alumnos, este trabajo es necesario concienciar a los jóvenes sobre los peligros de estas adicciones. Escuchamos a Aitana y a Arthur, los dos alumnos. Yo tengo bastantes amigos y compañeros que sí que van de botellones, se drogan, beben, fuman. Conozco a personas que se pasan el día metidas con el ordenador las 24 horas del día, que salen, comen, juegan, duermen, juegan. Y la verdad es que esto pues ayuda a concienciar a la gente también de lo peligroso que puede llegar a ser. La gente no es consciente de los actos que toma, por lo que creo que con estos cortos les damos conciencia de las acciones que toman algunos, por ejemplo, quedarse todo el día en su habitación jugando, ya que al final, como en uno de los cortos se puede observar, tú puedes perder la vida jugando y ni te das cuenta. Y también mediante otros cortos podemos enseñarles que en los juegos de apuestas, por ejemplo, todo puede parecer muy gracioso en un principio, muy fácil, ya que eso es lo que intenta los juegos de apuestas, que todo sea muy simple, muy fácil, divertido, que sea fácil ganar, y al final de un momento a otro, sin darte cuenta, lo pierdes todo y no sabes cómo pasa. El proyecto está subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas y desde la Unidad de Conductas Adictivas del Ayuntamiento se está preparando una segunda edición para continuar con la promoción de estilos de vida saludables. El PSOE denuncia que se ha producido un recorte del 30% del personal de servicios sociales. En la tertulia política, la primera del año, el portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, acusó al equipo de gobierno de querer vender el presupuesto como el más social de la historia, cuando no lo es. Asegura que las partidas económicas de servicios sociales no han aumentado y además denuncia que el 30% de la plantilla está a expensas de que se renueven los programas con la Generalitat Valenciana. Por su parte, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha explicado que los programas financiados por la Generalitat duran 4 años y tiene como condición que no se puede renovar al personal adscrito. Ha señalado que es un gran problema el generado por el anterior gobierno del Botánico y ha explicado que el ayuntamiento se hará cargo del personal hasta que llegue la subvención. 2025 será el año de la Mesa Local de Agua, del Agua y de los proyectos para mejorar el riego del Palmeral. La Mesa Local del Agua pretende dar voz a los regantes en 2025, un año en el que seguirán protestando por los recortes del trasvase. El edil del área ha asegurado que en febrero o marzo se espera construir esta mesa en la que estarán las asociaciones de regantes y agrarias, así como las dos universidades y entidades ecologistas. El primer trabajo que realizará será un estudio detallado de las necesidades hídricas del territorio. territorio. Además, ha destacado la inversión que se ha realizado por parte de la Diputación para recuperar el canal del desvío y por parte de Aigües d'Elx para elevar el agua depurada a la acequia mayor del pantano para mejorar la calidad del agua del Vinalopó. Con ello, los huertos del Palmeral dejarán de regarse con agua potable. También ha recordado que este año se licitará la redacción para la nueva depuradora de Algorós, que cuenta con un presupuesto de más de 80 millones de euros. Compromís reclama al alcalde que priorice las ayudas al alquiler y active los consejos municipales. Compromís, con motivo del inicio del año, ha reivindicado más ayudas del alquiler, más obras del plan edificante y la reversión del Hospital Vinalopó para que su gestión sea pública. La portavoz de Compromís ha criticado al gobierno de PP y Vox por haber rechazado en el pleno de los presupuestos sus enmiendas destinadas a aumentar las ayudas al alquiler, sobre todo tras conocer que los precios se han incrementado en un 40% en los últimos 3 años en Elche. Escuchamos a Esther Díez, portavoz de Compromís. Hi ha un fet que és inqüestionable i, com dic, és molt preocupant, i és que Elche és la ciutat gran valenciana on és més car i més difícil portar a terme un lloguer. I això d'interpel·lar al govern municipal a prendre mesures efectives, mesures que puguen entrar ja en vigor i que tinguin una conseqüència directa, no?, per ajudar a aquestes famílies il·licitanes a enfrontar aquest problema. También seguirán trabajando por la emergencia climática y por la defensa de los valores democráticos. Díez ha asegurado que reclamarán al alcalde la convocatoria de los consejos municipales a los que están vaciando de contenido. Más noticias. Expo Nadal cerró su mejor edición con más de 35.000 visitantes en IFA en Fira Alacant. Hablamos de otro balance, el realizado por los responsables de Expo Nadal, que la han calificado como una de las ferias navideñas de mayor éxito en la historia de IFA Fira Alacant. Han alcanzado más de 30.000 visitantes durante los días que permaneció abierta. Han destacado cómo los pequeños disfrutaron de una cabalgata de reyes y una fiesta de fin de año. Expo Nadal, con estas cifras para sus organizadores, se ha convertido en el epicentro del ocio infantil y juvenil durante estas festividades navideñas. Y el Museo Paleontológico cerró el año de su 20 aniversario con un aumento del 25% de visitantes. 2024 ha sido un año muy importante para el Museo Paleontológico de Elche porque ha celebrado con numerosas actividades sus 20 años de historia. Esto significa que se han incrementado las visitas a este museo, que es referente nacional por la investigación y divulgación que realiza del patrimonio geológico. Una de las actividades conmemorativas más destacadas fueron las primeras jornadas de patrimonio paleontológico en colaboración con el ayuntamiento. Todo ello ha facilitado que el museo haya cerrado su mejor año con casi 28.000 visitantes, lo que supone un incremento del 25% respecto a 2023. El 80% de estas visitas corresponde a un público particular, mientras que el 20% fueron grupos, en su mayoría de escolares. Y terminamos contándote que el próximo sábado comienzan las fiestas de San Antón 2025. Las fiestas en honor al patrón de los animales y los alpargateros es una de las más arraigadas en el folclore popular y cultural de Elche. Por ello, como es habitual, llegan con una programación repleta de actividades entre el sábado 11 y el domingo 21 de enero. El próximo sábado tendrá lugar la misa cantada en la parroquia de San Antón, tras la que se llevará a cabo el pregón de las fiestas este año a cargo de Antonio Tomás Milla, vecino del barrio, y también la designación del Ateneo de la Policía Local como portaestandarte. Al día siguiente se realizará la clásica tómbola de paellas. Las actividades se reanudarán el 15 de enero con el volteo de campanas y una coeta, seguido de un triduo y la misa en memoria de los difuntos del barrio. El 16 y el 17 habrá animación a cargo de la Comisión de Fiestas, culminando el día 18, día de San Antón, con la solemne procesión de San Antonio Abad, un castillo de fuegos artificiales y la hoguera de medianoche. El cierre de las fiestas será el domingo 19, con una misa a las 8:30 de la mañana, después la romería hacia la ermita, la tradicional bendición de los animales, la rifa de la hucha de cerdo y la traca final de fiestas. Escuchamos a Ima Mora, edil de festejos. Y estamos a punto de celebrar una de las tradiciones ilicitanas que con tanto cariño preparan todos los vecinos y la Asociación de San Antón, que comenzarán este mismo sábado, día 11, con ese pistoletazo de salida y el pregón a cargo de don Tomás Milla. Y a raíz de ahí, todas las actividades que tienen preparadas, como la solemne procesión, que tendrá lugar el próximo sábado 18, con su castillo de fuegos artificiales y esa crema de la hoguera. Y el próximo 19, domingo 19 de enero,